Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes 15 de junio de 2020. Los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación junto al panel del programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. Domingo frío, pero como decía Patricio, la cordillera se ve hermosa. Cosa que no veíamos hace tiempo, y yo no sé, a veces uno hace lucubraciones sin tener muchos conocimientos, pero me da la sensación de que el hecho de que no haya tanto vehículo circulando permitió primero que hubiese una lluvia bien intensa y que trajo unos 20 milímetros de agua para la región metropolitana, que indudablemente son bienvenidos, y luego puso la cordillera en las condiciones que hoy día uno la ve, que es impresionantemente hermosa para lo que uno siempre recordaba, la cordillera esa blanca en invierno, ¿no? Que habíamos dejado de ver hace tanto tiempo. Bueno, ya está en contacto como cada domingo en nuestra segunda parte el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que por supuesto lo saludamos. ¿Cómo está? Buenos días, presidente. Oiga, está bien, pues, bien. Contento, pues, estamos, o sea, cuando hay una cordillera como la que estamos mirando hoy día, como la que podemos ver, porque normalmente no la veíamos, y con nieve menos. Sí, pero usted va siempre a esquiar. Yo tengo por eso. Pero esta última vez sufrí un problema al tobillo, así que no había ido. No me subió nunca un esquí. Bueno, lo más que he hecho es andar en bicicleta. Diputado, me imagino que está tremendamente impactado por el acuerdo firmado anoche entre gallos y medianoche, como se dice vulgarmente, entre los partidos, algunos partidos de la oposición, particularmente de lo que fue la Concertación, porque incluso Revolución Democrática ayer dijo que no se iba a sumar al acuerdo, aunque iba a votar todos los proyectos o todo lo que finalmente se acordara. Fue una salida rara, es como salirse para adentro. Pero bueno, estuvo y ya no estaba. Pero el acuerdo salió finalmente. ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es la situación que usted cree? Bueno, lo primero que quiero decir es que en realidad no era necesario un acuerdo de esta naturaleza para que el gobierno destinara esta cantidad de fondos. Es decir, lo podía haber hecho sin acuerdo, así es lo que venimos diciendo hace tiempo. Y tenía que haber mandado todo este acuerdo, haberlo mandado al Congreso. Cuando lo dijimos, marzo, abril, máximo en abril, y habríamos evitado muchas de las penurias que está pasando la gente hoy día. Entonces, es sumamente atrasado el acuerdo. Segundo, yo no soy economista, no soy ingeniero tampoco, de esos que tienen que trabajar en estos asuntos, pero algunos datos que me llaman la atención. Anoté aquí algunas cosas. Quisiera decir que esto es para 24 meses, porque lo que se estaba pidiendo en lo que habían declarado economistas y otros sectores, y los mismos sectores de oposición, era para 6 meses, llegar a un acuerdo para 6 meses, pero aquí esto es un acuerdo para 24 meses. O sea, ¿cuánto es del PIB lo que hemos destinado realmente? El 2,5. Todos los países, el promedio de lo que han destinado los países para superar la crisis, según el Fondo Monetario Internacional, que no tiene nada mucho que ver con nosotros, el promedio es 10% del PIB anual. Y aquí estamos apenas a destinación de un 2,5, que no sé, con lo que ya han puesto de plata fresca, debe estar por el 5%. Es decir, la mitad del promedio de lo que han puesto otros países. Y otros países que han sido más exitosos en detener el contagio. Chile hoy día es uno de los países campeones en cantidad de contagios. Entonces, debiera ser también el acuerdo, debe haber considerado eso, de que la salida no va a ser a lo mejor así tan fácilmente en 3 meses más como se está pronosticando, ¿no? Hay que ver. Esa es una primera cuestión. Segundo, que no ha echado mano de todos los recursos que existen en el país. Tiene más plata y esto es una mezquindad bastante grande. Claro, yo creo que lo que más suena aquí esto es el ingreso mínimo de 100 mil pesos, que así se anuncia, que no alcanza a llegar a la línea de la pobreza. La línea de la pobreza está, si no me equivoco, en... ¿126? Deberá ser 370 mil pesos Por para familia. hogares de 3 personas. Claro. Es decir, 120 y tantos mil pesos por persona. Entonces está por debajo de la línea de la pobreza. ¿Cuánto más le costaba al gobierno llegar a ese otro poco que falta? 1.000 millones de dólares más. Eso habla, en cierto modo, de tener mano de guagua, como decimos en Chile, porque no era mucho más de acuerdo a la cifra que se estaba poniendo. Después lo que hay que verlo cuando llegue al Congreso, esto porque va a llegar, nosotros también hemos dicho de que si llega un proyecto, nosotros no nos dijimos que no participábamos del acuerdo de un comienzo, porque no era necesario. Y lo que instábamos al gobierno y le mandamos una carta al presidente de la República con nuestras propuestas, que le dijimos, por favor, mande estas propuestas al Congreso y allí nosotros las apoyaremos. Veremos en cuánto podemos apoyar esto. Es decir, claro, de 100 mil pesos para arriba para la familia ya es algo que sí está más cerca de la línea de la pobreza, es algo más digno que... Porque hay una cosa inexplicable. Esto ya lo discutimos, el ingreso familiar, pero el gobierno entregó 60 mil pesos y después entregó una caja familiar por 30 mil pesos. Lo que ha significado en cierta manera un show mediático que hasta por el gobierno fue retrucado y que le ha llegado a mucha gente que no la necesita, ¿no? Eso es lo increíble, siendo que si le hubieran entregado esa plata a la gente, esos 30 mil pesos, cuando como ingreso familiar, lo habrían podido ya gastar hace tiempo, le habría llegado y todavía no llega a las cajas a todos lados. Bueno, después, ¿qué pasa? Lo que se entrega. Bueno, vamos a discutir, vamos a verlo, vamos a ver todas las letras chicas en el Congreso y vamos a tratar de mejorarlo y aprobarlo cuanto antes. Por lo menos el ingreso familiar, que a mí me parece que esto es un avance, que es un avance, pero que era un clamor nacional. O sea, ¿de cuánto tiempo que venimos repicando en esto? Aquí, si no era necesario acuerdo, había un acuerdo tácito de toda la sociedad. Entonces tuvo que caer el ministro, tuvo que reconocer su fracaso rotundo en todos los frentes del gobierno para abrirse entre gallo y medianoche, que es una afirmación un poco machista porque son puros gallos en los que llegan a acuerdos. Entonces, o sea, ya bueno, está bien, hicieron el acuerdo, lo van a defender seguramente el acuerdo en el Congreso, pero allí habrá que verlo esto. Pero hay otras cosas que se plantean que son absolutamente necesarias. Por ejemplo, el aporte a los municipios. Las municipalidades han declarado que tienen como 300 millones de déficit ahora y que necesita una inyección de 1.500 millones más para superar todo lo que han gastado. ¿Y cuánto le entrega al gobierno a los municipios? 120 millones de dólares. O sea, menos de la mitad de Ya lo que para está cubrir pidiendo. la deuda. Ah, no alcanzan a nada, ¿no? Después, lo otro importante es en relación al aporte a la salud. Ahí no me queda claro. Porque ahí aparece una cifra, pero parece que son 400 millones de pesos. No sé por qué pasaron de dólares a pesos. Y da la impresión que es muy poco. Es muy poco, porque de lo que se está hablando es de lo que se necesitan, por lo menos ahora, en este momento, unos 500 millones de dólares para poder cubrir todo lo que se necesita en la salud, tanto en la salud primaria como en la salud hospitalaria. Solo para la salud primaria son 200 millones de dólares los que se necesitan para hacer una política efectiva de seguimiento, de trazabilidad, de relación con la gente, de ir a los domicilios de la gente, etcétera, etcétera. Entonces, es todavía un poco como bastante mezquino el acuerdo, como bastante mezquino, ¿no? Creo que se podría haber logrado más. Se podría haber logrado más y el gobierno podría haber puesto un poco más de plata, un poco más de plata. Porque yo no sé para adelante cómo viene la mano para el próximo año, por ejemplo. Fíjense, a mí me llegó una denuncia de las manipuladoras de alimentos de la JUNAEB, que se llamó a licitación para ya para el próximo año, para entregar las raciones alimenticias. Actualmente en Chile se entregan 2 millones de raciones alimenticias, esto es lo que se entrega en los colegios, los jardines infantiles. Pero la licitación se hizo por la misma cantidad de plata, pero para 2.800.000 raciones. ¿Qué significa eso? Que va a bajar la calidad. También ya están llegando denuncias desde el sector público que dicen que el presupuesto se está reduciendo hasta en un 10% en algunos ítems. Entonces, el gobierno aquí no quiere echar mano de los recursos que tiene, y yo creo que está reasignando fondos y está cargando la mano ahora con vista a gastar menos el próximo año, porque si esto está hecho para 24 meses, quiere decir que con esto quiere suplir parte del presupuesto del próximo año también. Entonces, vamos a tener que mirar muy en lo profundo este acuerdo, entre comillas, que de todas maneras tenemos que lograrnos que se haya producido un avance, porque el gobierno, en la última propuesta que había hecho, estaba como en los 8.000 millones de dólares. Bueno, ya se le sacó 12.000 millones, ¿eh? Pero deberían haber sido por lo menos 15.000, y algunos dicen que el paquete total debiera sobrepasar los 25.000 millones de dólares si queremos también reactivar la economía, etcétera, etcétera. Bueno, pero esa será una discusión para el Congreso. Lo importante es que ha quedado claro ante el país que el gobierno cometió errores profundos desde el punto de vista sanitario, y sus medidas han sido absolutamente insuficientes desde el punto de vista económico. Por eso es que no ha resultado la cuarentena y por eso es que sigue aumentando el número de contagiados. Esperemos que al menos con esta cifra de 100.000 pesos, que ojalá le llegue a toda la familia, porque todavía no está claro si es que a todos les van a llegar, a toda la familia, o solo es complementario a lo que ya reciben las familias. No lo sabemos, no está bien claro. Si solo fuera complementario, bueno, es un poco discutible su efectividad, porque ¿cómo se sabe quién está sin pega si hay 1.5 millones? Hablan algunos, otros ya hablan de 2 millones de menos puestos de trabajo. ¿Cómo le llega? Y si vemos cómo se repartió la caja feliz esta, de manera indiscriminada, no sabemos cómo va a llegar aquí, cómo se va a focalizar realmente. Bueno, esperemos que todo eso se resuelva, que se apruebe pronto en el Congreso y que esos 100.000 pesos por persona al menos le llegue. Eso es lo que nos dice el acuerdo. Eso es lo que nos dice hasta ahora el acuerdo. Y que ojalá eso mantenga a mucha gente en sus casas, que tienen que obligatoriamente salir por lo menos por un mes más, o un mes y medio, o 2 meses, o 3 meses más, porque lo que están calculando los analistas es que esto puede todavía durar 2, 3 meses más en la misma situación que ahora, si es que no se toman medidas muy urgentes. Y si esto no se hace efectivo con mucha urgencia, la cosa va a ir de mal en peor. Esa es la situación, eso es lo que yo pienso de este famoso acuerdo. Acuerdo. Don Patricio, doña Javiera. ¿Quién? Bueno, yo creo que... Hacer una pregunta. Adelante, Javiera. Disculpe, compañero. quería, bueno, primero les aprovecho de contar en qué van los saludos. Los saludos van... Espérenme, me dicen que no se escucha. ¿Ahí se escucha? Se escucha totalmente. ¿Se está escuchando? Se escucha. Lo que pasa es que desde la transmisión de Facebook dicen que cuando habla usted, diputado, se escucha un eco. No sé por qué podrá ser, pero al parecer es algo de su micrófono porque con el resto de los panelistas no pasa. Yo no tengo eco. Claro, pero al parecer ellos... escuchan. ¿Los escuchas de Facebook dicen eso, Javiera? Eso dicen los escuchas de Facebook. ¿Todos? Pero bueno, voy a intentar ver problema. Voy a intentar ver el si se puede hacer algo, pero lo que primero les cuento los saludos. Yo, mire, yo tengo un único y humilde micrófono, aquí está, este es. Ya. ¿Ah? El que uso en todo, uso en las sesiones de la Cámara de Diputados, en las comisiones, en el partido, entonces está desgastado, en las conferencias. Entonces se gastó, pues tiene que cambiar. Pues, ponga otro micrófono, pero, uno por cada uno. Pero ha funcionado perfectamente en todos lados, entonces no me explico. Ya, ahora dicen que se escucha, ya. Así que no hay problema. Perfecto, ya se logramos. Ya. ¿Quién? ¿Patricio o Javiera? ¿Patricio o Javiera? Yo quería les contarle los saludos y quería plantear una pregunta respecto a este acuerdo entre comillas. Los saludo, ¿no? Han llegado montones. Empiezo desde Canadá, desde Argentina, Mendoza, desde Buenos Aires, desde Suecia, Gotemburgo, desde la ciudad de Winnipeg, desde Berlín, desde Londres, desde Australia, desde Chile, San Fernando, Petrovken, Chillán, Rengo, Constitución, Coyhaique, Quillota, Coronel y Yapel, Copiapó, wow. Y desde la región metropolitana, Maipú, San Bernardo, Santiago Centro, Pudahuel y Recoleta. Eso va llegando de momento. Y la pregunta que yo quería hacer, desde La Serena se suman también. La pregunta que yo quería hacer es respecto a al arco de partidos políticos que firmó este acuerdo, porque, bueno, de hecho, Andrés Solimano, en el bloque anterior, comentaba de que este acuerdo fue carente de, por ejemplo, actores sociales. Ahora vemos que también no fue tampoco tan amplio en lo político, pero bueno, que nos pudiera o que pudiera analizar usted respecto a eso. Mire, yo creo que este es una cierta tradición que se creó bajo los gobiernos de la Concertación, la política de los acuerdos, que todos lo sacaban con acuerdo. Acuérdense del acuerdo, del salvataje del gobierno de Ricardo Lagos por parte de Longueira. Y que el Parlamento realmente estaba no servía de mucho porque llegaban los acuerdos hechos. Claro, es decir, yo creo que eso quedó de esa costumbre, porque yo lo vuelvo a insistir, salvo, mire, si el gobierno hubiera dicho, sabe, mire, les quiero preguntar a los partidos lo siguiente, y no hubiera preguntado todo y no hubiera dicho, mire, aquí la verdad es que el límite que estamos en los gastos ahora son estos 12 mil millones, supongamos que lo he dicho así. Pero saben, fíjense que nosotros no queremos asumir solo la responsabilidad de elevar este presupuesto a 20 mil millones, porque pasamos la regla de gasto fiscal, todas cuestiones que se han impuesto, porque el Banco Central no puede decir tal cosa, porque el Fondo Monetario Internacional no puede decir otra. Si el gobierno nos hubiera dicho eso, hasta nosotros habríamos ido a ese acuerdo. Ese acuerdo sí que era factible de ir y trabajarlo, pero un acuerdo para que el gobierno envíe casi lo mismo que venía planteando, ¿no? y que el gobierno lo puede hacer porque esto está dentro de todos los márgenes, digamos, de cuidado de la macroeconomía. Bueno, mande el proyecto al Congreso y ahí se discute, si se va a discutir igual hay que ver cada coma, cada cosa, que no se pase nada, letra chica. Ese es el asunto. ¿Eh? Patricio. Sí, yo creo que el presidente del Partido Comunista nos ha entregado una opinión bien completa respecto de lo que es este marco de acuerdo, porque en la versión que yo recibí, por lo menos, presidente, hablan del marco del acuerdo, dejando entrever de que de alguna manera todavía falta bastante por trabajar las asignaciones. Lo que yo me imagino será precisamente parte de lo que tenga que hacer el Congreso, precisando los conceptos que vayan en el proyecto de ley que se le va a enviar. Pero es un marco de acuerdo. Ahora, siendo un buen marco de acuerdo... Pero perdón, Patricio, que pone un límite. Sí, claro. Pero un marco de acuerdo, pero pone un límite. Y lo digo porque le pone un límite al Congreso. Porque solo el Ejecutivo puede disponer del gasto de fondos fiscales. Los parlamentarios no podemos subir esta cifra. Así es. Entonces ya nos tienen amarradas las manos respecto de una discusión que debe haber sido en el Congreso mucho más amplia sin venir y sin este amarre. Pero bueno, pero ya está así. Así es. Bueno, yo creo que esos 12 mil millones van a tener muchas limitaciones en su asignación, tal como se estaba señalando. Ahora, mi pregunta, presidente, también tiene que ver con el financiamiento, estos 12 mil millones, porque está dispuesto que una parte se va a sacar del fondo de reservas para contingencia económica y social que existe en nuestro país, que se acumuló durante el periodo de bonanza al precio del cobre, pero otros partidos, entre los cuales está el Partido Comunista, han planteado que también parte del financiamiento de este proyecto, de esta forma de salir del paso, es utilizando un impuesto que se llama impuesto a los superricos. Lo que se está diciendo es que es un impuesto extraordinario de 0,25% a las grandes fortunas del país. ¿Mantiene el Partido Comunista la idea de que parte del financiamiento debiera salir de este impuesto? Absolutamente, y debería ser un financiamiento adicional a este. Adicional a este, y vamos a seguir discutiendo en el Parlamento si es que lo podemos sacar adelante. Nosotros no podemos mandar una ley, si se lo explico a los auditores, una ley que, como moción parlamentaria, que diga le vamos a hacer un impuesto a los más ricos porque estamos entrando a intervenir en la política, ¿cómo pudiéramos decir?, tributaria, que depende del gobierno. Pero lo que hemos hecho entonces es, estamos estudiando una reforma constitucional, que la estamos estudiando con otras bancadas, no estamos solos en esto, una reforma constitucional, una reforma transitoria, que le diga al gobierno, mire, señor presidente, hay esta reforma constitucional que determina que usted, en el plazo de un mes, por ejemplo, tiene que presentar un proyecto que establezca por una vez un impuesto a las grandes fortunas de este país. Eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Eso es lo que podemos hacer en el Parlamento. No podemos hacer más que eso, porque esto depende, porque si el gobierno enviara hoy día un proyecto de ley que diga, bueno, y dentro de este mismo acuerdo, dijera, bueno, para financiar parte de esto y para aumentar en otros gastos, vamos a proponer un impuesto del 2,5. Por último, diga, el 2%. Claro, yo sé que como hay personas que están en el gobierno, que son asesores del gobierno, que son parte de estas grandes fortunas, a lo mejor están defendiendo intereses corporativos, ¿no? Y no quieren que esto se haga, porque... Uno no es inexplicable de por qué no se establece un impuesto como este por una sola vez a los más ricos. Así es. Claro, ya que tener presente que ese impuesto que se está hablando daría prácticamente un poco más de la mitad de lo que es el acuerdo que se ha logrado en este acuerdo marco. Exactamente. Y que ese impuesto daría 6.250 millones de dólares, o sea, algo más que la mitad de lo que se ha planteado como solución del problema. Es bastante interesante, por eso... Este impuesto, para que quede claro, es a aquellos patrimonios sobre 25 millones de dólares. Sobre 25 millones de dólares. Que algunos o sea, llegan comparando los 25. A 2.500 millones de dólares. O sea, ahí hay una escala, podrá hacerse una escala, no sé. Pero eso es. y comparando los 25 millones de dólares con los ingresos de emergencia que hoy día se presentan, creo que es una falta de respeto realmente que se nieguen a poder legislar sobre esta impuesta. No, y sobre todo cuando los trabajadores que le han dado la riqueza a estas empresas, ¿no es cierto? Hay un millón y medio, 2 millones, cesante, bueno, algo hay que devolverle al país que le ha entregado tanta riqueza, que le ha dado tantas facilidades, tantas garantías, devuelvan algo. Bueno, comentábamos en la primera parte, presidente, que realmente se habla mucho de que esta es una tarea nacional que compromete a todo el país, pero el aporte de los empresarios hasta el momento realmente ha sido muy pequeño. Si uno suma las donaciones que han hecho algunas empresas o algunas asociaciones, la verdad es que llega a cantidades ridículas comparadas con las que estamos hablando. Entonces, con mayor razón, esto debiera ser claramente puesto por los empresarios que están en disposición de entregar este recurso, ¿no? Ahora, esto me lleva a mí a preguntarle quién realmente es el verdadero culpable de lo que está pasando, porque lo que está pasando es un problema, una tragedia muy compleja. Estábamos hablando de los informes que han salido, que hablan del número de víctimas que esto puede costar en las próximas semanas o meses. Y llegamos a una cosa que es una tragedia nacional. Y la pregunta claro, siempre será, ¿esto es solamente la equivocación personal de alguien? ¿No habrá detrás de esto realmente una política, un modelo, una manera de ver las cosas que es lo que nos ha llevado a este punto? Claro, un poco para hacer un poquito de historia. Ya en el mes de marzo se hicieron las primeras advertencias al gobierno que si se mantenía la forma como el gobierno estaba enfrentando la pandemia, esto podía tener consecuencias catastróficas. En el mes de marzo, cuando estábamos muy a tiempo y empezamos, y nosotros mismos empezamos, y varios otros sectores, a plantear la cuarentena total, una cuarentena total integral. Porque ellos lo que empezaban fue primero a mofarse, decían, pero ¿cómo cuarentena que la gente va a estar presa? Si la gente tiene que comer, tiene que trabajar, tiene que ir a no sé qué. Nosotros dijimos, no, una cuarentena integral que permita que la gente se quede en sus casas, ¿no es cierto?, que pueda resolver sus problemas, sobre todo alimentarios y de salud. Y que si tiene que pedir permiso para ir a un lugar, bueno, que lo pida tal como se hace ahora, con un salvoconducto. Y que además fueran puestas las cuarentenas de forma ordenada, porque en un momento, acuérdense que fue caótico. Se anunció que se iba a entregar no sé qué recursos, miles de personas aglomeradas frente a los cajeros, a los Servipack, no sé qué otras cosas. Que después que se iba a poner cuarentena en tal comuna, atochados los supermercados, las ferias, toda la gente. O sea, la cuarentena de esa manera no sirve, ¿no? Entonces, y se hizo eso, cuarentenas parciales, según el ministro de Salud, varias veces dijo la política del gobierno, y aquí estamos hablando no de política del ministro, la política del gobierno, es que este es el mejor sistema que se ha consultado incluso con los expertos mundiales, los mejores expertos mundiales, se dijo incluso que se había hablado hasta con los expertos chinos. Y que eso ellos los ventiladores. Que ellos le habían recomendado esto. El tema principal no son los ventiladores, entre paréntesis, ¿eh? Es un tema importante, pero no es el principal. El tema principal es atajar los contagios, o sea, la política preventiva. Si eso fue lo que nos hizo, el gobierno puso precisamente el acento, empezó a decir que no, que iban a haber ventiladores, que iban a haber lugares donde la gente podía ir, y ahí eso es lo que empezó a instalar el gobierno. Se le dijo, mire, está bien eso, pero usted tiene que poner los recursos y los esfuerzos en esto, en parar el contagio. No lo paró. Ahora, está demostrado mundialmente que el neoliberalismo ha sido muy ineficiente en su forma más extrema, como es Chile, en parar los contagios. Y eso está demostrado y está a la vista. ¿Dónde se han parado los contagios más rápidamente? En primer lugar, los países socialistas, tenemos un ejemplo de China, de Vietnam, de Cuba y otros países. ¿Y cuáles otros? A los que han puesto al Estado en toda su plenitud al servicio de la población y de parar la pandemia. Y que el Estado ha puesto recursos de manera eficiente y en el momento oportuno, ¿no? Allí. Y donde, incluso, fíjense ustedes, gobiernos capitalistas, que de inmediato no le pidieron por favor ni le empezaron a financiar y hacer negocio con la salud privada, sino que de inmediato requisaron, intervinieron la salud privada y la pusieron ahí al lado de conjunto con los sistemas públicos estatales. ¿Qué es lo que pasa aquí en Chile? Que como que le pedimos por favor a la salud privada. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Miren, los test, los exámenes, una gran parte se sigue cobrando, se hacen de manera lenta, son atrasados, pero si los test y los exámenes tienen que ser gratuitos y masivos y hacerle seguimiento de la manera como se ha hecho en Chile, no, ya se perdió ya esa posibilidad. Bueno, la salud primaria en Chile se le dejó de lado, y la única salud en todos los lugares en que ha sido efectivo es esta salud, que es una salud que está relacionada absolutamente con las organizaciones sociales, con el pueblo que sale, que incluso va a las casas, que forman equipos para ir controlando casi en los domicilios y seguirle la pista. Y uno lo ve incluso en los noticieros esto, ¿no? Entonces, en cuanto a los especialistas, fíjense aquí la diferencia. En la salud pública estatal en Chile hay menos del 50% de los especialistas para tratar este tema. Y en la salud privada, que atiende un 20%, está sobre el 50% de los especialistas en Chile. Y han venido estos especialistas que están ahí en la salud privada a reforzar la salud pública como debiera ser. Yo por lo menos no lo he visto. Entonces son formas totalmente distintas de ver esto. Ahora, se dijo que teníamos que contagiarnos todos. Parecía esto una política medio maltusiana, o sea, que se mueran los viejos nomás, que sigamos, porque la mayoría que mueren son sobre 70 años, 65 años, 60 años. Y tendrá que surgir entonces la vacuna de rebaño, la inmunidad de rebaño. Bueno, todavía no tenemos ya la cantidad que llamamos, no hay inmunidad de rebaño. Eso va a llegar en algún momento, indudablemente, porque llega con la pandemia, llega. Pero teníamos nosotros que alentarla artificialmente para producir todo este caos y que muera gente de más, porque eso es lo que está en el fondo aquí, que muera gente de más. Además, se nos ocultaron los datos de los contagios. ¿Cuántas veces cambiaron la forma de contar los contagios hasta que al final se ha ido más o menos llegando a lo que es la cifra real? Y en la cifra de muertos, ¿sabemos cuántos son los muertos por la pandemia? Porque no sé cuántos estamos hoy día, como en 3.000, pero resulta que están hablando de que el gobierno de Chile a la Organización Mundial de la Salud le estaba informando sobre 5.000. No sabemos la verdad. Entonces, este gobierno no tomó las medidas adecuadas a tiempo, insuficiente medida económica, no transparencia en los datos, y eso es muy complejo porque eso crea desconfianza absoluta. Entonces las medidas se hacen ineficientes porque no se le cree al gobierno, sencillamente, y es el gobierno el que tiene la responsabilidad de eso. Esto que había que irse a tomar un cafecito y que ya podíamos volver al trabajo y que iban a normalizar las clases, todo esto, pero que era absurdo, ¿eh? y se seguía insistiendo, defendiendo un sistema que ya desde las protestas del 18 de octubre está claro que es un sistema que no resuelve los problemas de nuestra sociedad. Ahí está la responsabilidad principal y desde luego la conducción de esto la tiene el jefe del Estado, que es el presidente de la República, como la tuvo en la violación de los derechos humanos cuando fue el estallido social. Ahora, ¿puede quedar esto así nomás? ¿Puede quedar esto así nomás? Yo creo que no. Yo creo que hay que exigir responsabilidades porque no puede mantenerse la impunidad de hechos como estos que son tan graves, ¿no? Que son tan graves. Entonces, si ahora hay un acuerdo, vamos a hacer un acuerdo y nos olvidamos de todos estos errores que se han cometido, que errores forzados o errores cometidos porque es en la política, entonces, y vamos a dejar eso en la impunidad. Yo conozco casos de personas que han fallecido esperando ser intubados, pero que estaban como en el número 200 y como tenían más de 65 años, entonces lo dejaron sencillamente de lado. Eso está ocurriendo. Y hemos conversado con dirigentes de la salud pública y nos dicen que hay un grado de deterioro de las personas, deterioro psicológico, porque están primero agobiados de trabajo, hay muchos contagiados también, lo que también es un peligro, y ha llegado esto de que han tenido que decidir en varios casos respecto de quién le dan la sobrevivencia y a quién no, porque están colapsados de hace ya una semana, los sistemas de salud en Chile están colapsados. No se ha querido reconocer mucho oficialmente, pero ya todos lo hablan. Esa es la situación. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Momento de hacer un alto. Regresamos en un instante. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Conversación junto al diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista de Chile, en conversación con el programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Diputado, todo esto fue caminando, lo que usted está explicando, a plantearnos el análisis necesario que hay que hacer respecto a la salida de Mañalich y el ingreso de París. Pero además, por lo último que usted dijo, ¿hay alguna comisión investigadora en la Cámara de Diputados respecto al actuar del Ministerio de Salud? Ya ni siquiera pongámosle nombre particular, Mañalich u otro. Porque sí, en realidad no solo hay una investigación de respecto a la forma en que se fueron aplicando las medidas o tomando las medidas, sino que además en cómo se ha hecho los gastos, si los gastos han sido adecuadamente hechos. ¿Cómo eso se está investigando? ¿Se va a investigar? ¿Cómo se ve? Y yo le digo esto, la entrada de Paris, la salida de Mañalich y la entrada de Paris, usted decía, no piensen que con la salida del ministerio está exento la posibilidad de investigar. Yo me parece que eso sería muy justo. Pero además está el asunto de la entrada de Paris, que es una persona que ya fue que fue presidente del Colegio Médico, pero que en esta pelea, y yo creo que ese es el premio que se ganó a ser ministro de Salud, disculpe que lo diga de esa manera, pero estuvo incluso cuestionando al Colegio Médico, al del cual él mismo fue presidente, respecto a si representaba o no a los médicos de Chile. Y este es el nuevo ministro de Salud que tiene el país. Bueno, yo me imagino que si el Colegio Médico ha elegido una directiva, esa directiva representa al Colegio Médico. Sí, claro. Y los intereses del Colegio Médico, en primer lugar. Yo creo que esa es una pelea, por lo menos. Ahora este ministro ha dicho, yo voy a escuchar a todos. Esperemos que así sea. Este gobierno ha dicho varias veces que va a escuchar a todos. Instaló una mesa social, incluso le puso mesa social apropiándose de un nombre que es de las organizaciones sociales, lo llevó al gobierno, pero ¿quién está en esa mesa social? Uno creo que es la presidenta del Colegio Médico, pero ¿quién es más? ¿Quién es de los otros funcionarios de la salud, que son miles? Bueno, el nuevo ministro estaba en la mesa social. Y que fue cuestionado, inclusive. Una experiencia, la experiencia viva de lo que está ocurriendo y que conocen. Mañalich en un momento dijo, no sabía que había tal grado de hacinamiento y de pobreza en las poblaciones populares. Eso lo conocen los funcionarios de la salud, sobre todo de la salud primaria y también de los hospitales. Entonces, ¿por qué no llevan a esa gente a esas famosas mesas sociales? ¿Cuándo han llamado a la Central Única de Trabajadores a la mesa social? No, la arrinconan por ahí unas conversaciones con la ministra del Trabajo, que tendrán algún valor, pero que no tienen poder de decisión ninguno. Entonces, mientras no se tome en cuenta realmente a las organizaciones sociales, no hay política que vaya a ser muy concreta y muy válida. Entonces yo no creo mucho en esa disputa entre el ministro y el colegio médico. Yo creo que lo que hay que pensar es cómo se integra todo el mundo a esta batalla. Ahora, si este ministro lo quiere hacer, que lo haga. Ese es el desafío, el mismo se lo impuso, pero es un autodesafío que lo impuso ante el país. Bueno, ahora estamos esperando a ver qué es lo que ocurre. Ahora, si no cambian la política de fondo, y yo creo que a eso es lo que apunta Patricio, si no cambian la política de fondo, no se acaba nada con un ministro o con otro, es la misma cuestión. Es la misma cuestión. ¿Javiera? Si no cambia la política de fondo, digamos, y por tanto da lo mismo que ministro exista, ¿cuáles cree usted que fueron las gatillantes de la salida de Mañalich? Hay algunos analistas que han hablado de cierto desgaste, hay otros que también lo vinculan incluso con el acuerdo, que varios de los presidentes de los partidos de la oposición habían pedido su salida. ¿Qué análisis hace usted respecto a la salida de un hombre tan cercano al piñerismo por lo demás? Es el fracaso, güey. El fracaso de la política. Yo creo que esto es la señal más clara del fracaso y el reconocimiento del fracaso de la política del gobierno y de un sistema. Eso es así. Esta salida es un símbolo de eso. Es un símbolo. Y que, claro, se quiere de alguna manera morigerar la protesta, la indignación que existe de la gente, cortándole la cabeza a este ministro Mañalich, que no está nada desgastado. Yo lo vi hablando después de salir y como si fuera el rey de Roma. Como si fuera el rey de Roma, ¿no? Y dando incluso la línea para adelante. Pero si él es dueño de una política fracasada, el representante de una política fracasada en el país. Ahora, esperemos que las cosas cambien, que algo de luz entre al Palacio de la Moneda, que hasta ahora se ve que no, que todos esos asesores que han llegado no han dado todas las posibilidades, no han abierto todas las posibilidades que el Estado tiene, que yo no sé por qué el gobierno no las usa para enfrentar la pandemia. Patricio. Igual el ministro dijo que era de continuidad el ministerio, el nuevo ministro dijo que este era un ministerio de continuidad. Yo lo escuché clarito ayer en la tele, en la conferencia de prensa. Bueno, eso estamos a la espera. Claro. Voy a muy pronto para decir qué es lo que está haciendo el ministro. Patricio. Presidente, yo lo quería llevar a otro tema que creo que es muy importante que no se pierda en esta discusión, que por supuesto va a continuar agravándose los próximos días por el número de víctimas que nos está dejando esta pandemia. Pero entre medio de eso hay algunos personeros de la derecha que han estado haciendo toda clase de maniobras para llegar finalmente a una formulación de lo que es el plebiscito que está planteado, lo que es la formación de una constituyente que está planteada, y lo quieren hacer un poco entre gallos y medianoche. Alamán hablaba de una fórmula hecha con puros congresales, sin la presencia directa de representantes electos por la ciudadanía, etcétera. ¿Cómo se ve en este momento ese intento de la fracción de la derecha que pretende aprovechar la situación y la preocupación ciudadana para cambiar el orden de las cosas que se habían resuelto por presión popular el 15 de noviembre? Bueno, yo creo que ellos siguen haciendo intentos sobrehumanos para mantener la actual constitución y que en el fondo es mantener el actual sistema de manera incólume, este sistema de desigualdades, de injusticia, de que poco menos que hay que estar rogando para que la gente tenga un ingreso mayor. para que existan fuentes de trabajo digno. Bueno, pero ellos siguen siendo una minoría, pero no por eso una minoría que no deja de tener poder. Están en el gobierno, controlan mucho de los poderes fácticos, los medios de comunicación, se pueden dar el lujo en medio de la pandemia de decir muchas barbaridades sin que tengan muchas respuestas. No, yo creo que hay que mantener a toda costa el plebiscito. No sabemos todavía cómo va a seguir la pandemia. Se dice 2 meses más por lo menos. Bueno, 2 meses más ya vamos a estar a fines de agosto prácticamente. Quedarían 2 meses casi 2 meses para el plebiscito. En otros países ya están realizando elecciones. Inmediatamente saliendo de la pandemia, saliendo del PIC, ya están empezando a producirse actos eleccionarios. Entonces no podríamos decir que en Chile no estuvieran las condiciones. Pero incluso se podría postergar 1 mes o 2 meses. No sería ningún pecado. Pero el plebiscito debe mantenerse porque tiene que haber una expresión popular. Si es el pueblo el que impuso el plebiscito por primera vez o muy rara vez en nuestra historia, que no está contemplado un plebiscito de esta naturaleza, entonces tiene que ser el protagonista principal. Lo que quieren estos sectores es traer todo al Congreso, dicen, porque como va a haber una elección de un nuevo Congreso, que además, entre paréntesis, esta misma derecha que quiere postergar el plebiscito está pidiendo que disminuyan la cantidad de parlamentarios. Y ojo, si se aprobara una ley de disminución de la cantidad de parlamentarios, vamos a volver prácticamente al sistema binominal. Y ojo, ¿cómo? La elección de convencionales está determinada por el actual número de distritos y el actual número de diputados, entonces podríamos llegar a elegir una convención constitucional prácticamente binominal. Fíjense ustedes a lo que nos quieren arrastrar, a los que nos quieren arrastrar, y que algunos partidos de oposición, desgraciadamente, también están cayendo en el mismo error. Fue un gran triunfo por haber cambiado el sistema binominal, porque por lo menos el Parlamento pudo haber mucho más representación, ¿no es cierto?, política, ideológica, social. Se renovó en eso el Parlamento bastante. Eso no quiere decir que el Parlamento sea algo perfecto, no lo es, ni mucho menos, porque hay que cambiar entonces la institucionalidad, y para eso estamos a discutir una nueva constitución, para cambiar el carácter del Parlamento y de todas las instituciones, ¿no? Incluyendo el sistema este de repartición de poder, en que un poder es mucho más poderoso que los otros, entonces prácticamente se pueden crear o se pueden dar muchas formas de autoritarismo, como ya se están dando en cierto modo en nuestro país. Pero ese es un peligro, ¿no? Entonces tiene que seguir el proceso constituyente. Eso es un triunfo del pueblo chileno, que hay que defenderlo, y hay que defenderlo, ¿no? Hay que defenderlo. Patricio. Yo esa respuesta me deja muy satisfecho. Creo que esta es una gran preocupación que tienen sectores muy amplios en nuestro pueblo, que se han comprometido durante meses en esta lucha que hubo desde el 18 de octubre y que, bueno, de pronto se intenta pasar a segundo plano con todas las consecuencias que señala el diputado. Diputado, por un aspecto que tal vez no nos ha tocado acá con la profundidad suficiente, es que los dos países que tienen hoy día el mayor número de víctimas de la pandemia, los dos países en que aparece más descontrolada la pandemia y en donde no se le quiere dar relevancia a lo que está ocurriendo, son precisamente los países líderes en el mundo, Estados Unidos y en América Latina, Brasil, de lo que es el modelo neoliberal. Yo creo que es una buena oportunidad de hacer un comentario hoy día en Chile, que está este problema candente, porque ahí se muestran claramente las diferencias. Usted señalaba, por ejemplo, el caso de Cuba y el caso de Vietnam, en donde prácticamente la pandemia no ha tenido efectos dramáticos. Pero comparémoslo con Brasil, donde se ve el desprecio absoluto por la suerte de los que se han contagiado y están muriendo. Claro, que la actitud de un presidente irresponsable, en cierto modo parecido a lo de acá, porque yo me acuerdo las intervenciones en el Congreso en el mes de abril, a comienzos de abril, cuando se estaba discutiendo el ingreso familiar, el primer acuerdo que hubo sobre ingreso familiar, y que nosotros dijimos que era muy insuficiente. Bueno, ahí los diputados de derecha se jactaban, y también las autoridades de gobierno, los ministros, de la forma extraordinaria como Chile estaba enfrentando la pandemia, y que todo lo que nosotros habíamos dicho, que éramos pájaros de mal agüero, poco menos, de que nos equivocábamos, nuestras predicciones, etcétera, etcétera. Nosotros no nos equivocamos nosotros, porque nosotros lo que dijimos lo hicimos basado en lo que dicen personas que saben hacer estas predicciones, ¿no es cierto? De manera científica. Pero la razón después creo que la tuvimos quienes hicimos esos planteamientos muy a tiempo. Entonces, parecido, Bolsonaro, un menosprecio total, dijo que esto era un resfriado, parecido a lo que dijo Trump, no, esto es una gripecita, algo así. Y los dos, ambos, diciendo que había que poner en primer lugar la economía, que la gente tenía que ir obligatoriamente a trabajar, y que la pandemia, bueno, la pandemia no iba a causar nada. Ahora, a esta altura, ya Trump se arrepintió y ha cambiado un poco el discurso. Bolsonaro parece que todavía sigue por las mismas, pero las consecuencias están siendo trágicas. Y en Estados Unidos, claro, esto está agravado por los crímenes raciales, por el apartheid, y de cómo está siendo tratada la gente, y sobre todo, cómo es tratada las minorías, porque los negros, los latinoamericanos, o los afro-latinoamericanos en Estados Unidos, que yo creo que ya son casi igual en el número de habitantes que los blancos, ya la supremacía blanca ya no es tal, tiene que mantenerse por la fuerza, ¿no?, con estos actos represivos, y es un país que está convulsionado hoy día. ¿Quién había imaginado hace pocos días atrás estas protestas inmensas en todo Estados Unidos, que están poniendo en duda incluso la reelección de Trump? Incluso la reelección de Trump. Y fíjense que hoy día parece, curiosamente, aquí en Chile también les dio con empezar a competir con Argentina respecto de quién lo hacía mejor. Y hoy día aparece un informe de la OMS donde dice que Argentina está entre los, creo que 7 países que mejor han enfrentado la pandemia, y Chile aparece entre los 10 que lo han hecho peor. Esa es nuestra situación. E incluso estas mediciones se hacen desde el punto de vista de las medidas sanitarias, desde el punto de vista de las medidas económicas para darle seguridad a la población de que puede subsistir mediante las cuarentenas o las medidas más enérgicas, más drásticas, podríamos decir, respecto de la pandemia, y también de la rapidez con que han logrado controlar el virus. Y nosotros estamos muy lejos de eso, y desgraciadamente muy lejos también de Argentina, con quien a veces nos da por compararnos. Presidente, usted mencionó la situación de Estados Unidos, una situación bien compleja. Por supuesto, quedó una vez más de manifiesto el racismo que impera en ese país, y Trump, con esta situación y con la situación de la pandemia, ha perdido mucho terreno en Estados Unidos, tanto así que hoy día, si fuese la elección hoy, según decía una encuesta, lo más probable es que el representante demócrata podría ganar en relación a Trump. Pero como Trump no quiere perder el gobierno, lo que se teme hoy día es una reacción, que siempre que se reacciona, no es dentro de Estados Unidos, sino que la reacción es al exterior, para mostrar una fortaleza de un Estado como es Estados Unidos, que se asume como imperio, y finalmente termina mortificándole la vida a otros países. Y una de las posibilidades, por supuesto, será Venezuela, pero también Cuba. Se dice que podría haber una reacción que fuera de ese nivel, llegando incluso a la posibilidad de invasiones o de guerra. ¿Cómo lo ve usted desde la perspectiva ya política internacional? Claro, hubo dos presidentes que lograron la reelección con guerra que dejaron millones de muertos. Los dos Bush, padre e hijo, los dos en guerras contra Irak y también contra Afganistán y todo lo que ha ocurrido en el norte de África, la primavera que se llamó de África, etcétera. La invasión a Libia. Todo un reguero de muerte. Ahora, fíjese que curiosamente Trump ha declarado que este tiempo terminó para Estados Unidos. Estados Unidos está retirando la fuerza, y parece que efectivamente es así, tanto de Afganistán como de Irak, y parece que también de Siria. Y ha dejado contingentes menores. Claro, ingresó ahora un contingente no despreciable a Colombia, ¿no? De 600, eso va acompañado de otra fuerza mucho más numerosa y tiene el apoyo logístico casi inmediato ahí en Estados Unidos. Pero él dice no, y parece que se va a aferrar a esa política. Tal vez pudieran ser cosas puntuales, como usted dice, de, por ejemplo, claro, Venezuela, iniciar, pero no estoy tan seguro de que tenga hoy día esas posibilidades Estados Unidos. Yo creo que esto que dice Trump poco es darse cuenta que ya no son la superpotencia que podía mantener sin respuesta la hegemonía mundial y de llevar adelante todas sus tropelías sin que nadie le dijera nada, pasando por sobre las Naciones Unidas, en este caso incluso ahora han pasado por sobre la Organización Mundial de la Salud. Hacen lo que quieren en el mundo. Fíjense que a alguien se le ocurrió decir que iba a llevar a Trump al Tribunal Penal Internacional, y bueno, y ahora está estudiando cómo sancionar al Tribunal Penal Internacional. Es decir, hacen todo lo que pueden por... y parece que lo que está haciendo ahora es más tratar de influir con medidas de carácter de sanciones económicas, ¿no?, más que militares. Da esa impresión, pero nunca se sabe, pues la desesperación por mantener el poder, porque tener el poder en Estados Unidos, yo creo que otorga algunos beneficios, ¿no? Porque el poder en Estados Unidos está muy relacionado con el poder militar, con la industria militar, con las grandes corporaciones multinacionales. Ese poder, pues, ahí está la dominación del mundo. Así es. Pero que poco a poco se ve enfrentado a ya no a un mundo unipolar, sino que a un mundo multipolar en que van surgiendo otras economías, otras potencias, y que tienen una mirada distinta de cómo relacionarse entre los países que es la que tiene Estados Unidos. Javiera, ¿tiene algún informe de cómo nos han tratado nuestros auditores y nuestros seguidores? Nos han tratado bien nuestros auditores, como siempre. Les cuento, les voy a contar más o menos cómo van los saludos en general. Algunos quizás se repitan, pero bueno. De Diego, primero, de Australia, de Londres, de Berlín, de Winnipeg, de Estocolmo, de Gotemburgo, de Mendoza, de Buenos Aires y de Canadá, de varias ciudades, hay que decirlo. Desde acá de Chile nos saludan desde Diego de Almagro, desde Choapa, desde Iquique, Pichilemu, Lota, La Serena, Constitución, Pedrufquén, Concepción, San Fernando, Chillán, Rengo, Coyhaique, San Antonio, Quillota, Coronel, Illapel y Copiapó. Y en la región metropolitana, desde San Joaquín, La Legua, puntual, Estación Central, Los Pejos, Recoleta, Pudahuel, Santiago Centro, San Bernardo y Maipú. Sí salieron también algunos comentarios en puntual de los beneficios, digamos, de los ingresos que se están entregando por parte del Estado, en puntual, sobre, por ejemplo, por qué a las personas que reciben bonos de discapacidad están habilitados para recibir los ingresos de emergencia, y también respecto a un tema que tocamos en otro programa, de la actualización del registro social de hogares. Está como, finalmente, cómo está operando eso con los ingresos y las postulaciones, etcétera. Eso salió como tema, les cuento, porque creo que igual es relevante. Y les quería también compartir algo que llegó de las redes de una auditora, Tere Barrientos, que dice, escribe ella, un recuerdo especial para el militante de las Juventudes Comunistas, compañero Luis Ángel Ariel Cornejo Fernández, detenido desaparecido desde el 18 de septiembre de 1973 en Los Ángeles. Era estudiante de topografía y dirigente de la Universidad de Concepción, sede de Los Ángeles. La mañana del 15 de junio habría cumplido 70 años. Sin embargo, su vida fue truncada a los 23. Quería compartírselo porque la auditora, la verdad, me pareció bonito que lo recordara en el día de mañana que cumpliría 70 años. Muy bien. La próxima, bueno, la próxima semana estaremos respondiendo alguna de esas respuestas, una vez que, a ver si conocemos ya en la Cámara de Diputados el proyecto de este acuerdo, el que se va a generar por este acuerdo. Correcto. Ahí podemos responder si es que cómo viene la mano respecto de cómo se van a repartir estos 100 mil pesos, si le va a llegar a toda la gente, si van a estar todos contemplados, si es copulativo o si es solo adicional a lo que ya la gente percibe, y si los que tienen otros beneficios realmente lo van a recibir o no, con las personas de capacidades diferentes, por ejemplo. De acuerdo. Bueno, estamos llegando al final. ¿Qué les parece hacer la reflexión? ¿Quién parte? Don Patricio, la señora Javiera. La señorita Javiera, de la que no, señora. Señorita. ¿Ya yo puedo partir? No, parta ya. Bueno. No problema, ¿no? Creo que es importante hoy día estar con la lupa bien encima de todo lo que va ocurriendo. Creo que estamos en un momento donde también hay que hacernos responsables como ciudadanos y ciudadanas de este país, de también quienes toman nuestras decisiones, porque al final, lamentablemente, esta pandemia nos pilla en momentos donde la derecha económica tiene el control del Estado y donde eso sin duda tiene repercusiones importantes en la vida de las personas, en cómo opera y funciona el sistema de salud, en cómo son los distintos derechos, o más que derechos, beneficios a los que se pueden ir optando, y cómo esta situación, estallido social que hubo en Chile desde octubre, desde el 18 de octubre en puntual, y las ideas que este estallido social enarboló siguen estando súper vigentes respecto a los cambios que necesita el modelo, al modelo de desarrollo que mereceríamos tener como chilenos y chilenas. Creo que eso es una discusión que hoy día es central en cómo es el rol y el papel que cumple el Estado de Chile con los ciudadanos y ciudadanas en ir, por ejemplo, redistribuyendo la riqueza y otra serie de elementos que sin duda son trascendentales. También como fecha importante señalar que dentro de estos días también se cumplen años de la matanza Corpus Christi. Creo que son cuestiones que tampoco pueden ir quedando de lado, producto de que son parte de la historia de nuestro país, tal como lo que está ocurriendo ahora. Y en puntual, como última cosita, resaltar la enorme resistencia territorial que están expresándose a través de las distintas ollas comunes que están proliferando en realidad en la mayoría de las poblaciones de nuestro país. Creo que eso también nos tiene que hacer reflexionar el por qué, digamos, ocurren estas cosas. Yo tendré mi opinión, todos podrán tener obviamente una, pero de que pasa, digamos, como debido a la insuficiencia de las políticas que ha impulsado este gobierno, yo creo que eso también es evidente. Con eso, don Patricio Palma. Mira, ayer llegó a mis manos una entrevista muy buena que le hicieron a Noam Chomsky, que es un destacadísimo humanista de nuestro planeta, donde él se refería a diversos temas, pero el principal de ellos era el énfasis que colocaba en el daño que ha hecho al planeta precisamente el sistema neoliberal. Porque él decía, bueno, es un sistema que solo privilegia la ganancia del capital, solo privilegia la circulación del capital, y desprecia absolutamente lo que es el desarrollo de las capacidades humanas en beneficio del planeta y en beneficio propio. Y creo que nosotros lo hemos visto durante muchos años en Chile, y por eso recomiendo la lectura del artículo, y hemos visto cómo se ha expresado este neoliberalismo en tiempos de una pandemia como la que estamos viviendo. Hemos visto cómo la voracidad del capital, que pretende seguir obteniendo su ganancia incluso a costa del sacrificio de vidas humanas, se expresa diariamente y se ha expresado en esta política que hizo crisis ayer. Entonces nuestro llamamiento es hacer lo que siempre han sido los sectores progresistas del país, que tienen una vinculación profunda con la vida del pueblo y por lo tanto con la solidaridad que es necesario tener hoy día, que se está expresando, como bien decía Javiera, en la olla común en tantos lugares, pero que va más allá de eso. Hay jóvenes en primera línea que están contribuyendo a hacer apoyos. Hay organizaciones que están recordando a las víctimas de esta pandemia, pero también a las víctimas de lo que han sido otras situaciones terribles, lamentables en nuestro país. Y creo que es un momento en el cual, sin dejar de plantear posiciones políticas, porque eso es indispensable, también tenemos que plantear nuestra disposición a hacer todo lo posible porque la pandemia se supere con el menor número de víctimas en nuestro país. Cada vida humana es importante, cada vida humana cuenta. Así como se dijo en Estados Unidos, la vida de un negro es importante, aquí tendríamos que decir la vida de cada chilena o chileno o migrante es importante. Y por lo tanto no nos da lo mismo a costa de cuántas vidas se supere la pandemia. Entonces nuestro llamamiento a partir de la discusión que hemos hecho hoy día es disponernos de otra manera, superar el individualismo y pensar que es necesario resolver estos problemas urgentes de hoy para poder construir esa sociedad distinta mañana. Diputado Guillermo Teller. Ya, un par de cosas muy, muy breves. El primero, me permito por este espacio agradecer a todos aquellos que han saludado al Partido Comunista de Chile en su 108 aniversario. Hicimos un acto que fue transmitido por redes, que tuvo una gran difusión. Yo creo que habían sobrepasado ya hace una semana atrás como los 100.000 visitas o reproducciones de ese acto. Y lo que yo he sabido es que se han seguido produciendo actividades en los comités regionales comunales de nuestro partido. Pero yo quiero saludar a todos aquellos que nos saludaron. Eso por una parte. Y lo otro, un aspecto, que es este aspecto solidario que siempre hemos destacado y que nosotros debemos tener una mirada solidaria muy necesaria. Y junto a ello, nosotros podemos contribuir grandemente a evitar muchos contagios si es que somos capaces de contribuir y alentar a todas estas organizaciones que están llevando adelante las ollas comunes, sanitización, visitas a personas postrados que los auxilian haciéndole compras incluso, de cómo evitar el contagio. Porque lo que no se ha hecho en Chile, lo que no ha hecho este gobierno, no ha hecho nadie, es una campaña de educación respecto de cómo no contagiarse. Por ejemplo, ayer me decía alguien, un dirigente de la salud, que la gente no sabe, que claro, se puede lavar las manos, pero si tiene un anillo, y si no se saca el anillo, lavarse las manos y no limpia el anillo, el virus puede quedar atrapado en el anillo y puede contagiarlo, por ejemplo. Y varias otras cuestiones, muchos lo saben ya, pero no es malo decir, educar, sobre todo a los jóvenes, a los niños, en cómo se debe enfrentar la pandemia. Y así nosotros podemos contribuir. Esa es una contribución valiosísima, ¿no? Muy valiosa, de cómo enfrentar esto. Así que yo espero que esa oleada de solidaridad que recorre a Chile de norte a sur se mantenga muy en alto Yo sé que hay alguien por ahí que está preparando algo así como Chile, una especie de teletón, Chile salva a Chile. Ahí se irán a poner seguramente los grandes empresarios, me imagino, con Dávida, algunas jugosas más que otras, pero que no es lo suficiente. Aquí estamos hablando de la solidaridad de las poblaciones populares, de capas medias incluso, que ven la necesidad de auxiliarse entre vecinos, entre no sé, pues, hermanos, hermanas, amigas, amigos, vecinos, entre todo el mundo. Gracias. Muy bien, pues. Diputado Guillermo Tellier, le agradecemos una vez más que como cada domingo haya estado con nosotros en este programa, de domingo a domingo sin restricción, a Patricio Palma y a Javiera, que quiere decir algo. Sí, sumar saludos desde Suiza y desde Renca. Mire, Suiza y Renca. Bien, muy bien. Todo es importante. Le agradecemos a todos. Cuídense todos. Igual, hay que cuidarse. Le agradecemos a nuestros auditores que estuvieron en nuestra sintonía. Muy bien, dejamos hasta aquí este capítulo. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.